W Radio, el unicornio en la noche. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Somebody told me con The Killers. Comenzamos esta primera hora W. Es viernes de guitarras. Ya es viernes 29 de agosto de 2025. El último viernes de guitarras de este mes de agosto. Y lo comenzamos con The Killers, uno de esos nombres que ayer fue anunciado en el festival Stereo Picnic. Ya conocemos el lineup que estará presente viernes 20 de marzo, sábado 21 de marzo y domingo 22 de marzo del próximo año en uno de los festivales más importantes de Colombia. Y bueno, hay para todos los gustos. Tenemos la cuota rockera con The Killers, que serán headliners del sábado 21 de marzo. Pero si les gusta la electrónica, por ejemplo, tenemos a Skrillex. Para los que les gusta el pop, está Sabrina Carpenter. También tenemos Deftones, Lord, John Miko, Peso Pluma, Peggy Goo, Interpol. Bueno, una cantidad de artistas que, la verdad, muy, muy interesante lo que va a ser ese Stereo Picnic del próximo año. Y bueno, para celebrar, pues hoy comenzamos con The Killers y así abrimos este viernes de guitarras, porque ya llegó el rock a primera hora W, el día que muchos esperan, ya está aquí. Así que la invitación de siempre a que participen, a que pidan sus canciones en el numeral Primera Hora W y en el WhatsApp 301-436-0952. Allí los espero para que programen sus canciones y para que me cuenten desde qué lugar de Colombia o del mundo están conectados con Primera Hora W. Los acompaña Cristian Coronado hasta la una de la mañana. Vamos con esas guitarras y aquí está Blur con Song 2. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. De Green Day, esto era Holiday sonando en primera hora W. Bueno, Green Day hace apenas 5 días estaba en el Vive Claro, de hecho estrenando el Vive Claro con su concierto aquí en Bogotá. Green Day, sin duda, una de esas bandas que queremos muchísimo aquí, el público colombiano, con una cantidad de éxitos que, bueno, quedó demostrado en ese setlist que tocaron allí en el Vive Claro y que puso a saltar, a gritar, a cantar a todas esas miles de personas que estuvieron allí disfrutando del concierto de Green Day. Sin duda, una de las fechas que quedará para la memoria en este 2025. Es el viernes de guitarras de primera hora W, 12 y 14 minutos. Esto apenas está arrancando, pero lo bueno es que ya tengo varias canciones para elegir por aquí entre las que me están enviando los oyentes en el numeral Primera Hora W y el WhatsApp 301-436-0952. Es un buen momento para poner esa canción que me piden por aquí desde Ocaña, norte de Santander. Aquí están las guitarras de Queen of the Stone Age. Go with the flow. I can't make you hang around. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Stop and play. Usted está escuchando Primera Hora W. Safari Song de Greta Van Fleet sonando en Primera Hora W en nuestro viernes de guitarras. Ahí estaba Greta Van Fleet trayendo de nuevo esos sonidos del rock and roll clásico, dándoles nueva vida también con ese toque juvenil, una banda bastante joven que, bueno, ahí está sonando y recuperando esos sonidos que conquistaron al mundo alguna vez y que se niegan a morir. Como en días como hoy, viernes de guitarras, cuando recordamos lo mucho que nos gusta la distorsión de las guitarras, el rock, la buena música, y así seguiremos hasta la una de la mañana, así que sigan conectados en esta señal en vivo de W Radio Colombia. Seguimos con canciones que piden los oyentes. Recuerden, tenemos el numeral Primera Hora W y el WhatsApp 301-436-0952. Y allí me llega algo de Metallica. Nos vamos a ir a ese álbum de covers. Bueno, inicialmente fue un EP que sacó Metallica, Garage Days Revisited. Y inicialmente también, pues, trayendo canciones que fueron muy importantes para Metallica en la consolidación de su sonido. Ahí encontramos bastantes influencias de esta banda tan importante para la historia del thrash metal. Una de las canciones más conocidas de este álbum de covers, Garage Inc., es sin duda Whiskey in the Jar. Bueno, esa no es la que vamos a poner ahora, pero sí encontramos muchas más joyas en ese mismo álbum, muchos más covers, incluyendo esta que me pide por aquí un oyente. Esa es una canción original de Killing Joke y se llama The Wait. Suena en Primera Hora W. We'll be right back. Radio, la W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. We'll be right back. another place. Sometimes I don't feel right. Nerves round up, too damn tight. People keep telling me it's bad for my health, but kicking back don't make it. Out of control, I play the ultimate pro, but that's what lights my fire. Hellraiser, in the thunder and heat. Hellraiser, rock you back in your seat. Hellraiser, and I'll make it come through. Hellraiser, I want a spell on you. Qué buena dosis de rock con Ozzy Osbourne y Lemmy Kill Mister. Esto era Hellraiser sonando en primera hora W. Qué buenas canciones que están pidiendo nuestros oyentes a esta hora en nuestro viernes de guitarras, 12:45. Ya estamos entrando en la recta final, pero aún nos queda tiempo para seguir disfrutando del rock, de las buenas guitarras y, por supuesto, de las canciones que ustedes siguen pidiendo. Especialmente el WhatsApp está muy activo, así que ahora saludo hasta Venezuela, nuestro hermano país, a Jonathan Cardona, que está conectadísimo con esta primera hora W, con este viernes de guitarras. Y por aquí me he dejado todo un clásico de 1980. Vamos a traer rock femenino para esta primera hora W con Pat Benatar. Esto es Hit Me With Your Best Shot. Let's get down to it. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. On, de los primeros clásicos de Aerosmith, sonando en nuestro viernes de guitarras que está llegando a su fin. 12:57, se nos termina la primera hora del día y así cerramos una semana más en Primera Hora W. Gracias a ustedes por la compañía a lo largo de esta semana y hoy también viernes de guitarras, como siempre enviaron canciones buenísimas, así que gracias por sus aportes, espero hayan disfrutado de todo el rock que sonó hoy en esta primera hora de viernes y que tengan un muy feliz fin de semana. Yo soy Cristian Coronado y ha sido un gusto acompañarlos. Los dejo con una última canción, esta nos la pide Esteban Pedreros en nuestro numeral. Aquí está Queen, Princess of the Universe. Here we are, born to be kings. We're the princess of the universe. Here we belong. People talk about you, people say you've had your day.